Volviendo a este Corazón Valiente, contanos, vemos, vos sabés que ha dado muchísimo que hablar, creo que sos consciente, la tapa, el arte, donde estás acá con este vestidito azul, donde están las flores, donde está como en un bosque iluminado. Bueno, primero hubo una reunión con Vanessa y con Andrea, que son las dos chicas que hacen arte en el Líder Music. En realidad es la tapa del cassette y del compacto, vamos a aclarar. Sí. Y bueno, empezamos a hablar de cómo era mi estilo, cómo, qué era lo que yo quería hacer, pero nunca me imaginé en hacer una tapa con esta calidad, ¿no? Y bueno, había muchas posibilidades, se barajaban muchas posibilidades, pero después de hablar un rato largo, Andrea me dijo, yo sé, me voy a ocupar todo yo, yo sé cómo te voy a vestir, qué te vas a poner, así que yo hasta el último momento no supe de qué se trataba esta tapa. Y cuando llegué me encontré con el ramo de flores, el vestido, pensé que estaba equivocada la cosa, porque iba, o sea, era como rozar al ridículo, vestirme de algo muy principesco, de cantar cumbia, medio que no tiene nada que ver. Pero me dijo, confía en mí, vas a ver que va a salir todo bien. Y bueno, la verdad que estoy re contenta porque es muy, muy delicada la foto, ¿no? Es como que dice mucho y no tiene nada. Transmite, yo creo que es, para mí, no sé si hago bien en decirlo, es la foto de un amor verdadero, el tema número 7. ¿Te acordás cómo dice un amor verdadero? Un amor verdadero llegó a mi vida, ay. Es también la letra tuya de un amor verdadero, sí, ¿no? Sí. O sea, una letra que esa es una canción, de esperanza, ¿no? El otro día fue el Círculo de Flores a un baile y había gente grande que me decía, Gilda, canta un amor verdadero. Hay mucha gente que está sola, mucha gente que está esperando que un milagro se produzca en su vida, y yo creo que cuando las cosas se piden y se desean con mucha intensidad, se cumplen. Tenés que decir entonces que los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, sí, sí, claro que se cumplen. Lo que pasa es que hay que tener fe, y hay que hacer también, ¿no? Uno no puede... Toti, ¿los sueños se cumplen? Sí, los sueños se cumplen. Lo que pasa es que hay que estar preparado, porque hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque a veces... Es verdad, se puede realizar. Es verdad. O sea, cuidado con tus deseos, ¿no? Porque se realiza. Aparece el genio y de verdad te dice con lo que sí se cumplen. Tardan a veces, pero se cumplen. Y hay que ayudarlos, ¿no? Hay que ayudarlos, seguro. Y seguimos recorriendo, y bueno, le vamos a preguntar a Gilda en esta que es su vida, por un actor que elija, o una actriz como ella quiera. Bueno, una actriz de acá, de Argentina, me gusta Alicia Bruso. Un cantante, o una mujer, un hombre, de aquí o de afuera, donde vos prefieras. Me gusta Tina Turner. Fascina esa mujer. A Toti no le gusta, pero me gusta Nacha Guevara también. Me dice, a mí me fascina esa mujer, me parece bárbara. Aparte, con 54 años, que esté tan linda y tan llena de vida y que esté siga trabajando, me parece bárbaro. Y me gusta Gloria Estefan también, es una muy buena cantante. ¿Un color, Gilda? El azul. ¿Un barrio? El mío. O sea, Devoto. ¿Un auto? ¿De ahora? No, cuando vos quieras. Un auto, y me gusta el Renault 19. ¿Un perfume? Un perfume, el de las fresias y el de los jazmines. ¿Y una comida puede ser dulce o salada? Salada, pizza con cerveza. Pizza con cerveza, muy bueno. O sea, sí, ese tipo de esas reuniones. Y dulce, heladito. ¿Heladito de qué? Helado de frutilla, chocolate, vainilla, dulce de leche granizado, todo lo que venga. Así, golosa. Descubriendo su vida y descubriendo este corazón valiente, ¿cuál es otro que te gusta? Me gusta más Mi Suavecito. ¿Cómo dice? Que tenés algunos fan club que se llaman así, ¿no? Claro, sí. Es el tema que más me gusta. Más que nada porque a las chicas les gustan que las amen Suavecito. Los varones son medios así, impulsivos, pero las chicas son más del ronroneo. ¿Y cómo decía Mame Suavecito? Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie. Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú, nadie. ¿Y cómo es tu vida hoy con la relación que tenés con tus hijos? Es bárbara, es maravillosa. La verdad que tengo dos hijos que son, no porque sean míos, pero... Aparte de la parejita. Me llenan de alegría todos los días, me dan permiso para irme. Vos sabés que es difícil. Pero tiene que haber un apoyo de los hijos, tiene que haber una complicidad, si vale el término, ¿no? Porque sí, es medio difícil. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé tenía un poco de miedo, porque viste, los chicos empiezan a andar mal en la escuela, o te hacen cuadros de celos o de abandono. Lo que trato de mi parte siempre es que el tiempo que estoy en casa, dedicárselos pura y exclusivamente a ellos, cocinar juntos, salir a pasear juntos, poner la pelopincho en la terraza y meternos todos juntos en la pileta. Cosa de ser una vida bien, bien tranqui, bien, bien unida, ¿no? Y aparte les enseño que se ayuden mucho cuando yo no estoy. Y saben que nosotros vivimos de la música, que tenemos que meterle para adelante porque es nuestra fuente de trabajo. Y bueno, de alguna manera lo que ellos quieren comprarse y todo depende de que mamá tenga trabajo el sábado. Así que lo viven de esa manera y me dan muchos permisos. Y son muy compañeros conmigo, ¿no? Eso es bárbaro.